10 de la mañana, 15 minutos. Montón de temas para dialogar con Alfredo Carrascal, presidente de la Cooperativa Popular de Electricidad. Pero bueno, vamos a tratar de ser lo más rápido posible para no robarle más tiempo del necesario. ¿Cómo está, Carrascal? Buen día. Gracias por atendernos. Buen día. ¿Cómo le va? Buenos días, audiencia. ¿Cómo están? Bueno, bien y con mucha actividad para esta altura del año en lo que es... La cooperativa y la ciudad, y llegando con servicios, entiendo, de TV, internet y teléfonos a Anguil. Justamente estamos por esta hora compartiendo la alegría de una decisión ya tomada, y ya estamos trabajando en el proyecto y las compras de los insumos para llevar los servicios de telecomunicaciones a Anguil. Y sí, la verdad que es un motivo de celebración. Venimos de haber inaugurado el servicio de televisión por cable en Catriló hace 15 días, 20 días. Así que bueno, después de un periodo difícil que fue el periodo duro de pandemia que todavía continúa, pero bueno, hemos podido retomar proyectos que teníamos ahí preparados. Y bueno, con muchas expectativas, con la satisfacción de poder cumplir con el compromiso tomado con cada uno de los asociados, para dar claro. Así es, y Carrascal, además, seguimos un poco de parabienes, digamos, porque bueno, hacía falta un aumento, lo hemos hablado en otras oportunidades, y finalmente la Secretaría de Energía parece que se puso más o menos a tono. ¿Le falta o estamos bien? Hola. Sí, perdón, se ha cortado, no escucho. Digo que hemos hablado en otras oportunidades de lo que es el dinero y la necesidad de un aumento, y en ese marco del aumento de la Secretaría de Energía previó un 10,5. ¿Estamos bien con eso? ¿Es bajo? ¿Se necesita más? ¿Es lo que se había pedido? Bien, bueno, el tema de tarifa siempre es muy dinámico porque está atado siempre a los consumos, ¿cierto? En la medida en que el consumo eléctrico ha ido cayendo, se necesita un mejoramiento de las tarifas. En este momento, con las tarifas congeladas, veníamos muy complicados y estábamos con un nivel de expectativa que, si bien no se cumple en su totalidad con este aumento autorizado, como esto se complementa con un leve aumento del consumo eléctrico, a lo mejor nosotros somos optimistas, decir, bueno, tal vez que nos estemos acercando al equilibrio, pero esto lo vamos a saber recién de acá a unos meses, porque el aumento que es de diciembre recién, son los consumos de diciembre, pero recién son facturas que vencen en febrero. Así que hasta que no pasen unos meses que podamos medir el impacto, no vamos a poder tener una evaluación certera, pero por lo pronto... es propiciatorio que haya habido un reconocimiento de los mayores costos. Nosotros estamos cerrando las pautas salariales en paritarias con los empleados de Luis y Fuerza, y esto nos da tranquilidad de decir, bueno, los compromisos tomados con nuestro personal tienen que tener un contrapeso con la recaudación de las cooperativas, si no, no podríamos cumplir. Y la verdad es que nosotros nos da satisfacción poder decir a los cuatro vientos que no tenemos deudas, estamos al día con los proveedores, que hemos podido cumplir con el APE, que cumplimos con todos los convenios colectivos de nuestros trabajadores, y eso tiene que ver con una administración prolija, pero además con el compromiso de nuestros asociados y asociadas, que mes a mes cumplen con sus facturas. Usted acaba de mencionar la relación y el trabajo con la paritaria que tiene que ver con Luz y Fuerza. ¿Se pudo trabajar bien, en armonía? ¿Están todos conformes? Nosotros entendemos que hay una situación muy compleja de un contexto muy difícil, y la caída de los salarios, a nadie escapa, es decir, con una inflación de más del 50%, aún aquello que pareciera que es propiciatorio, que es una paritaria que llega al 50% anualizada, uno podría decir que podría estar conforme. Sin embargo, cuando uno ve cómo aumentan las cosas, sobre todo la de consumo masivo, y poniéndonos del lado de los trabajadores, nunca es suficiente. pero a la luz de cómo está la situación, nosotros entendemos que en cierto modo se acompaña la necesidad de los trabajadores del sector con las posibilidades que tenemos en el movimiento cooperativo de atender a eso. Y si bien este tipo de negociaciones se habla en el ámbito de la federación, de banco, donde la cooperativa es miembro, entendemos que hace tiempo ya que hay una relación madura entre el sindicato y las cooperativas como para llevar un equilibrio y saber que hay muchas cosas que se pueden hacer por dentro de una pauta salarial. Y que, bueno, finalmente todos los trabajadores tenemos una profunda preocupación por la caída del poder adquisitivo en general, ¿cierto? Y que no escapa a los que son empleados de la cooperativa y del sindicato de fuerza. Sí. No ha sido fácil de ninguna manera estos últimos años para nadie, entre la pandemia, lo que se pierde, seguir adelante, tratar de mantener la salud y el bolsillo. Vaya qué difícil. Y con una situación que siempre es apremiante, que es la de la inflación, ¿cierto? Uno cuando va al supermercado y ve que están las cosas, compartimos finalmente la indignación que sentimos todos, es decir, cómo puede ser que las cosas aumenten de este modo, que a pesar de que hay controles, evidentemente son suficientes. Sí, es muy complicado, muy complejo. Todos tienen razón y es difícil poder conformar a todos y sentirnos todos bien. La cooperativa también popular de electricidad está mejor dicho, hay una venta de automotores usados que se va a hacer mediante sistema de remate, si no mal entiendo. La apertura de ofertas va a ser hasta las 10:30 de la mañana del miércoles. ¿Es así? Y estas unidades de las cuales que se pueden comprar, ¿en qué condiciones están? ¿Cómo las puedo ver? ¿Cuánto se aspira a recaudar y para qué se usaría lo recaudado de estas ofertas? Bien, periódicamente la cooperativa da de baja al parque automotor, ya te voy adelantando una parte de la respuesta. Los vehículos que sacan a remate que no están en la 10 puntos, que le falta algo y se pone a consideración de los interesados en el patio de la cooperativa, hay que dirigirse personalmente por consulta. Alfredo. ¿Se movió para algún lado? Porque estoy escuchándolo mal. A ver, espere, y ahí mejoramos. No. ¿Por ahí está mejor, Daniela? No, movete un poquito más. A ver. Por este lado. Ahí sí te escucho mejor. Ahí sí ya te voy escuchando mejor. Perdón que te interrumpí, pero... Te decía que periódicamente la cooperativa da de baja algunos vehículos porque ya tienen cierta antigüedad y porque a veces es más complicado mantenerlo en reparaciones que el uso que le damos. Entonces, obviamente que esto también es un punto a considerar al momento de ver los vehículos, o sea, son vehículos que tienen un uso intensivo. De todas maneras, está la posibilidad de revisarlos, de verlos, se exhiben en el patio de la cooperativa y en la medida que haya interesado se puede hacer una oferta en sobre cerrado por uno de los vehículos, por dos, por las cantidades que quieran, y el día miércoles, en la mañana, se hace la apertura de sobres. Y aquellas personas que hayan hecho la mejor oferta vehículo por vehículo tienen la posibilidad de acceder a ello. Es lo que habitualmente se hace y esto nos permite mantener un parque de automotor actualizado, en buenas condiciones. Es una renovación permanente que se hace de las herramientas de trabajo de la cooperativa. No hay límite de oferta, digamos, no hay un base, digo, de oferta, de manera que uno oferta lo que quiera por cualquier automotor. Por cualquiera de los vehículos, hay algunos camiones, incluso hay un tractor allí, hay una cláusula que se pone en la publicación y es que en caso de que las ofertas o la oferta de alguno de los vehículos no llegue a un mínimo razonable, la cooperativa tiene la opción de no venderlo, ¿cierto? Es decir, no es que salen sí o sí. Si no hay ofertas razonables, el vehículo seguirá en manos de la cooperativa. Pero habitualmente hay expectativas porque, si bien son vehículos usados, siempre hay un segmento que está esperando la oferta de las camionetas, de los furgones y los camioncitos de la cooperativa. Ya es un tema muy muy específico de gente que por ahí ya está en el tema, Daniela, y yo no podría darte mucho más detalle. Bien, bien, pero bueno, lo importante es que esto se hace y lo que entiendo que lo que usted me dice, esto todos va a un fondo que permite la renovación de los transportes de la cooperativa. Del parque automotor, porque la cooperativa tiene permanentemente que cambiar sus vehículos y nosotros tenemos una suscripción a un plan de círculos de prepago, bueno, estos planes que se arman, que hay un grupo de cooperativas que tenemos, que participamos de un círculo de este tipo, entonces periódicamente aparece la opción de renovar nuestras flotas. De hecho, el año pasado o a principios de este año pudimos incorporar 6 camionetas 0 kilómetro para las localidades interconectadas, es decir, las interconectadas hoy tienen vehículos modelo 2020 y eso nos da tranquilidad, nos da previsibilidad y la gente de los pueblos sabe que la cooperativa atiende los servicios con vehículos en buenas condiciones. Bueno, es el modo de garantizar el mejor servicio posible, ¿cierto? Uh-huh. Así es. Alfredo, bueno, como siempre, muchísimas gracias por su generosidad en atendernos. Quiero dejar el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar. No, simplemente saludar a la población, desearles un buen final de año, ojalá que no se complique el cuadro de la pandemia, todos tenemos expectativa de poder ir retomando algunas actividades y ojalá que aquellos que todavía están se rehúsan a vacunarse, evalúen seriamente cambiar de idea, porque el único modo de poder salir de esta pandemia es vacunándonos. Nada más, Daniela, le mando un abrazo a tu audiencia y que tengan una buena jornada. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Adiós, buenas noches.